tiriti tram tram trero ay, tiriti tram tram tram tram. Whoa, muy especial, one ticket. Dame billete a Madrid. Soul, soul, soul y más soul. Come on and lay your yeah, yeah, yeah. Be strong, girl, strong. Yeah, Musical Casual. Todas las lunas de 7 a 9 de la noche. De la noche. Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Hacemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Ooh. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，祝《易筋经》于少林寺壁上。Yeah, come on, baby. Come on. Come on, I won't let you down. Y buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual. Estamos emitiendo en directo desde las 7 hasta las 9 de la noche. Hoy estamos un poco diezmados, pero vamos a hacer el programa como todos los días. Además, hoy tenemos el especial que tenemos todos los meses de Estampas Flamencas. Estamos emitiendo desde Agora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Juventud de Soto del Real, Radio Asis de Salamanca y también en diferido estamos en Radio Almaina de Granada. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juan Pedro y resto de audiencia, que aquí estamos comenzando noviembre para deleitaros con nuestras ocurrencias musicales, las casuales también. Decías que estamos diezmados, pero no porque hayamos recibido el ataque de ningún zombie de la noche del viernes ni nada por el estilo, aunque el estudio está bastante decorado con elementos relacionados con esas cosas del terror. Yo tengo aquí una mano peluda o una garra que me está agarrando el micro, que yo lo tengo suelto, por suerte, y aquí vamos a estar con nuestras secciones. Arrancamos un mes, con lo cual eso quiere decir que disco del mes de estreno. También tenemos Tal Día Como Hoy, esa mirada hacia el pasado que a veces es muy prolífica y otras veces no tanto como hoy, pero siempre, siempre pasa algo tal día como hoy de años atrás. También tendremos, no ha habido ningún muerto, aunque haya sido la noche de muertos, no ha habido ningún muerto que nosotros nos nutra la sección de Lejes. Bueno, no queremos ser agoreros, pero son como las secciones de las esquelas de los periódicos de antes, vivían de que otros no. Así que nosotros esa sección la alimentamos con músicos o músicas que han sido grandes y que nos dejaron, abandonaron el grupo recientemente. Y cerramos, puede que haya algo antes de cerrar, eso ahora ya lo confirmará nuestro colegui de los mandos. Cerramos con el que iba sobre discos de grupos dentro de ese sello tan maravilloso que hubo en los años 70 y 80 en España, que fue Chapar Discos. Desde aquí, por supuesto, que damos un abrazo a nuestro colega Rafa. Hoy un saludo, no puede acompañarnos. Y que regrese bien de su viaje. Pero primero que lo disfrute a donde haya ido. Sí, hombre, ya lo has disfrutado. Me parece que estaba de camino, está de camino para en Madrid, en el atasco de entrada, me parece. Bueno, vamos, como ha comentado Antonio, que el más de lo mismo sobre Chapa Record, como eran solamente tres selecciones, pues no había para más. Pero yo voy a poner esta que tenía muchas ganas de que sonase, que es de Cucharada, se llama Social Peligrosidad, en esas épocas, porque esto está grabado en 1979, en esas épocas lo que le pasaba a la gente que le llamaban peligrosos sociales. Vamos con Cucharada. We'll be right back. Querida amiga, su carta refleja un estado de alta consternación, pero creo que no tiene motivos para preocuparse. ¿Sabe que existe una crema hidratante que hará desaparecer esos barrillos y espinillas que tanto la incomodan? Musical Casual. Todas las lunas de 7 a 9 de la noche. De la noche. Vale, grabando. Después de este consejo, que no sabemos cuál es la crema hidratante, pero bueno, después de terminar con Cucharada, vamos a continuar con nuestro disco del mes, que es el disco de Los Estanques y El Canijo de Jerez, Lágrimas de Plomo Fundido. Así se llama el disco de este supergrupo en el que se han juntado por un lado Los Estanques y por otro El Canijo de Jerez, como bien ha comentado Juan Pedro, y como se llama el grupo. Y que en su página, porque estos están en el Volcán Music, una casa que les tenemos mucho cariño y que nos nutre de visitas jugosas, comentan que los seres humanos siempre han querido explorar de norte a sur, descubrir nuevos territorios, viajar por el espacio, arrojar luz sobre los confines del universo, saber qué hay más allá. Y por ese motivo, enganchando, dicen que este grupo templanza inspiración, rock, folclore cántabro y raíces garrapateras. Ahí veis lo de las raíces garrapateras del sur y el folclore cántabro del norte unido al párrafo anterior. En apariencia son personas normales, con cabezas, piernas y brazos, duermen, comen, cagan y caminan erguidos como usted, pero algo tienen. Es difícil determinar exactamente el qué, pero sobre ellos planea una nube de humo y buenas vibraciones que no te dejará aterrizar. Se han unido para este disco y en él pues abrazan la psicodelia, el flamenco, el rock progresivo y el garaje, juntando dos mundos más cercanos de los que podríamos pensar y que se advierten una vez que escuchas los temas del disco. Los Estanques son renovadores del rock español y El Canijo de Jerez, por su parte, referente del nuevo flamenco y el rock andaluz. Se funden en una propuesta única e irreverente que verá la luz el pasado septiembre. Para nosotros, que comenzamos noviembre, este va a ser nuestro disco del mes. Lágrimas de Plomo Fundido, de Los Estanques y El Canijo de Jerez. Y en este caso, el tema va a ser... Estamos listos para golpear. Voy a salir de dentro hacia afuera. Voy a meterme de lleno en la hoguera. Voy a tocar el sol con las yemas. El fuego derrite todas mis cadenas. Nunca subestimes a una mosca. Sigue flotando en el fluido rosa, dejando el alma en zona pantanosa, bailando en una habitación lujosa. ¿Sabes? Aquí todo el mundo va a su rollo, menos yo que sé que voy el mío. Por eso siempre estoy metido en lío cuando lo queremos colocar. ¿Sabes? Esta noche ya no es que nos pare, aunque vengan los municipales y acabemos solo en la calle. Decirte que nada es eterno. El fuego se apaga, pero yo sigo ardiendo. Si me viera mi abuela lo que estoy aprendiendo. Chiquillo, vamos de cabeza directos al infierno. Brillan en el aire, iluminando el cielo de diamantes. En mi cabeza no hay nadie al volante. ¿Sabes? Aquí todo el mundo va a su rollo. Estamos listos para golpear. Estamos listos para golpear. Estamos listos para golpear. Estamos listos para golpear. Estamos listos para golpear. Estamos listos para golpear. Estamos listos para golpear. Estamos listos para golpear. Estamos listos para golpear. Para golpear. Golpear. Sabes, aquí todo el mundo va a su rollo, menos yo que siempre voy al mío. Aquí todo el mundo va a su rollo, menos yo que siempre voy al mío. Aquí todo el mundo va a su rollo, menos yo que siempre voy al mío. Aquí todo el mundo va a su rollo, menos yo que siempre voy al mío. Aquí todo el mundo va a su rollo, menos yo que siempre voy al mío. Aquí todo el mundo va a su rollo, menos yo que siempre voy al mío. Aquí todo el mundo va a su rollo, menos yo que siempre voy al mío. Sí, ¿quién es? Sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Qué me gusta? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué opino del techno, del reggaetón? Escucha. Y entonces... Música casual. Todas las lunas... De 7 a 9. De la noche. De la noche. Vale. Música casual. Hasta luego, Lucas. Vamos a continuar y vamos a presentaros el programa de Estampa Flamenca, que normalmente está todos los meses con nosotros. Este mes me imagino que tendrá que hacer doblete porque el mes pasado no pudimos ponerle. Y este programa es... una fusión de Andalucía y Cataluña. Carlos lo llama Andaluña, flamenco, rock, rumba, y es la primera parte de este especial. Está dedicado, aparte de la música hecha en Andaluña, flamenco, rock, rumba y otros enseres musicales. La sintonía es un tema del grupo catalán Iceberg. Y a continuación recuperamos de un programa de Jesús Ordovás en Televisión Española, Los Recuerdos y Vivencias en Barcelona. Suena el Garrotín de Smash y de Carmen Amaya, que nos introduce en el flamenco a través de la voz de María Jesús Castro, investigadora catalana y autora de Don Miguel Borrull, un libro de reciente publicación. Seguidamente también, con palabras de la propia María Jesús, nos adentramos en la rumba catalana. Escuchamos declaraciones de Peret en un programa de Canal Sur y la rumba Una lágrima cayó en la arena, cantada a dúo con Antonio Gómez el Pescailla, del show de Ángel Casas. Gato Pérez nos habla de la rumba catalana, interpreta en directo el tema Luna Brava y termina con un garrotín con tumbao del gran Gato Pérez. El próximo programa será Andaluña, segunda parte. Aquí os dejamos con este especial de Estampas Flamencas. En Musical Express hice varios... Creo que presenté todos mis discos allí. Incluso hice Smash en la segunda vuelta que tocamos. Hicimos un programa que coincidía allí con Loli Manuel y creo que incluso estuvimos tocando juntos. Y en Barcelona llegué a vivir una época, de hecho, mi mujer se quedó embarazada de mi hija, que toca el violín, allí en la época que vivía con el Sisa y el Pau Riva. Allí en la dispersa. Música dispersa. En la Floresta. Llegamos a tocar dos conciertos, creo que tocamos música dispersa, que era un grupo que tenían formado ellos antes, y yo llegué. Hicimos una obra de teatro que fue el gran teatro del mundo, creo que era, con un grupo de teatro de Barcelona, no recuerdo su nombre. Y tocamos allí los instrumentos, guitarra, todo, la Selene tocaba la flauta, el Pau, y después hicimos un concierto en la Ver Batista, el Sisa, el Pau y yo, en la universidad. Y recuerdo que tocamos una canción que era de Bob Dylan, John Wesley Harden, con la guitarra acústica, y nos íbamos cambiando de instrumento. Yo empezaba tocando una guitarra de 12 cuerdas, el Pau cogía una flauta, se sentaba al lado y iba más o menos toqueteando por allí. Era una naturalidad total. Allí nos pasamos cuando paraba y se la dejaba al otro y se sentaba otro en el órgano. Y hicimos una cosa increíble allí, totalmente improvisado, pero éramos los mismos que estábamos viviendo en la misma casa. Entonces tocábamos, y era una época, esa de Barcelona, muy libre. También estaba Celeste, donde tocábamos de vez en cuando y hacíamos... Yo con el Sisa estaba mucho juntos, nos gustaba mucho Dylan y nos pasábamos horas por el barrio gótico con la guitarra cantando y allí sentado por allí tocando, y Celeste era como nuestra casa. Amigas y amigos de Estampas Flamencas, para música casual que podéis escuchar en Ágora Sol, en Radio Vallecas, en Radio Almaina y en otras emisoras repartidas por todo el mundo. Y luego, por supuesto, nuestro iVoox, que ahí lo subimos una vez que Ágora Sol lo emite los lunes. Y bueno, este programa se llama Fet in Andalunya. Os preguntaréis qué es eso de Andalunya. Pues bueno, poco a poco lo sabréis. Vamos a escuchar a músicos andaluces, catalanes, de flamenco, de rock layetano, de rumba y otras cuantas corrientes más que van a ir sonando en este programa. Después de la sintonía del grupo Iceberg, un grupo cuadrado dentro de la onda del rock layetano, formado por Max Suñé y Kiflus, que han sido unos musicazos de jazz y de rock en este estado, y que han colaborado, entre otros, con Jean-Manuel Serrat, estando en sus formaciones, pues habéis escuchado a un señor, Gualberto, que el programa anterior fue con el que finalizamos, con su grupo Smash del año 79, que nos ha contado un poco cuál era su vida en Barcelona. Y queremos que lo sigáis haciendo, porque nos va a contar algo de lo que hicieron allí Smash en Barcelona, en Cataluña, gracias a Oriol Regàs y a Alain Milot. Y bueno, entre otras cosas, grabaron el famoso Garrotín, que no es que fuera el culpable de su disolución, pero la forma de hacer música allí de Manuel Molina, de Julio Matito, de Enric, de Gualberto, pues hicieron que el grupo no tuviera mucho más recorrido. Hasta el año 79, que Musical Express actuaron, y con los que terminamos el programa anterior. Seguimos escuchando a Gualberto. Y tenía bastante éxito. Nosotros teníamos mucho éxito en las actuaciones. Llenábamos lo que fuera. Los discos también iban bien. Pero una época que estábamos en Madrid, se daba la paradoja de que éramos muy famosos, firmando autógrafos por la calle, pero no teníamos ni un duro. Había que pagar instrumentos, mucha gente involucrada, y entonces Julio y yo fuimos a hablar con Oriol Regàs, y Alan Miló. Y entonces hicimos, pagamos la carta de libertad, porque creo que no sé qué pasaba, que o no nos dejaban grabar, pero tampoco podíamos grabar con otro, un follón. Entonces hicimos lo del garrotín, el que ahí yo, a mí tampoco ya no era lo mismo, ya había mucha gente mezclada, y no éramos, cuando estás tocando tres amigos solamente, o cuatro, con Henry, y más o menos Gonzalo, pues no era músico, pero también era de aquí de Sevilla, íbamos más o menos, era una época, yo creo que era la época fuerte de Esma, la época que tú hablas, que tocábamos de una manera increíble, y las actuaciones eran fantásticas, improvisábamos mucho, teníamos mucha fuerza. Al meterte ya con gente que invierte dinero, que le paga yo no sé cuánto dinero a la casa, que te ponen a ensayar, que ahí ya empezaron los condicionamientos. Entonces, claro, creo que a nosotros no nos han entendido, porque yo me daba cuenta de que a mí no me iba tan las cosas tan medidas. Por ejemplo, te llevaban una botica y te decían, ponte esta ropa. Yo no me la ponía, yo no me pongo eso. Ya había una serie de cosas que no. Había mucha gente alrededor, road manager, y había que un músico para decirnos, un técnico, teníamos que ensayar a tal hora. Aquellos teníamos que hacer una cosa que tuviera algo que fuera comercial. Teníamos ya una menos libertad, en pocas palabras, menos libertad. Así que cuando nos llevamos una época, creo que fueron 6 meses componiendo, más o menos, y claro, después ellos eligen qué es lo que se graba o no se graba. Cuando ya se eligió hacer el garrotín y eso, yo ya no me interesaba. Me fui a Estados Unidos porque yo lo que quería era seguir haciendo música, y haciendo música libremente. I'm si el rey de España perdiera. Si el rey de España perdiera el peñón de libertad. Vamos a decir a Carmen, a ver. Que tú te pierdas conmigo y su a ti que más te da. De Smash y de Carmen Amaya, una de las grandes figuras del flamenco, ya no solo catalán, sino mundial. Porque cuando hablamos de flamenco, siempre nombramos a Ramón Montoya, Antonio Chacón, Carmen Amaya y también a Miguel Borrull, que aunque no fuera catalán, pues tuvo mucho que ver por esas tierras. Y todos, o casi todos, pues también tuvieron sus vivencias en Andalucía. Vamos a escuchar ahora a Manuel Molina, que nos cuenta cómo eran o qué experiencia tuvo en uno de los festivales, grandes festivales que se hacían en los años 70 por toda la península ibérica. En este caso hablamos del Carnet Rock del 75, pero se hicieron grandes festivales donde coincidían grupos andaluces, catalanes, madrileños, de rock andaluz, rock urbano, rock progresivo. Y bueno, pues Manuel Molina, Loli Manuel, en muchos de esos festivales estaban. Vamos a escuchar a Manuel Molina hablando de sus recuerdos de Canet Rock y luego escuchamos las bulerías de Loli Manuel grabadas in situ. Venimos pues acojonados, ¿no? Pues con la que, primeramente porque estábamos empezando, entonces no estábamos muy, seguros de lo que estábamos haciendo nosotros, pero no sabíamos hasta qué punto eso iba a tener aceptación para el gran público, ¿no? Y más en un festival de rock. Pensábamos que aquello no pegaba ni con cola, ¿no? Pero curiosamente, pues salimos al escenario, hacía un frío horroroso. Y salimos al escenario y la gente empezó a gritar y a silbar. Y entonces me acuerdo que le digo a la Lole, digo, nosotros vamos a ensayar para nosotros, tú me cantas a mí y yo te toco a ti. Todo eso en el escenario. Para tranquilizarla un poco, ¿no? Y a partir de ese momento pues fueron callándose la gente y el silencio cada vez se hizo mayor. Y me acuerdo perfectamente que a la vuelta a Sevilla leímos en el periódico que unos chicos de Sevilla, Lole Montoya y Manuel Molina de Smash, y que había tenido aceptación y que le había gustado muchísimo a la gente. Y la verdad que recuerdo aquello con muchísimo agrado, con muchísimo cariño. Y además, pues me sirvió para darme cuenta de que en realidad lo que estábamos haciendo era aceptable, ¿no? Y eso no lo olvidaré. Thank you. pasa con que desgana dejarás las orillas de tu Triana. Canet Rock actuaban grupos de rock progresivo o underground de Cataluña como Pau Riba, Jaume Sisa, Oriol Tranvía, Compañía Eléctrica Dharma, Sexta Sónica, donde estuvo Gato Pérez, y todos ellos estaban entablados en esa onda layetana, y Loli Manuel pues hicieron algún festival que otro por esas tierras. Y ahora vamos a introducirnos en el flamenco llamado así, flamenco en Cataluña. Decir que este programa, como no tiene los medios suficientes, pues vamos buscando declaraciones de músicos, de artistas, de investigadores, y en este caso hemos encontrado en un canal de Edgar Platón, un chaval que fue alumno de María Jesús Castro, que es la que nos va a hablar del flamenco en Cataluña. Según los estereotipos que se manejan siempre, en Cataluña y fuera, desde el resto de España, la visión que se tiene del flamenco en Cataluña, el flamenco existe desde la llegada de la inmigración de los años 60, 60, a Cataluña, con esa gran inmigración, de más numerosa, de número de personas que llegó. Entonces, a través de ese colectivo, dijéramos, es cuando se produce un flamenco real, auténtico, y es lo que, dijéramoslo así, ese estereotipo va a reivindicar continuamente los nacionalistas, que son los andaluces los que vinieron, vale, y lo trajeron, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué resulta? ¿Ese estereotipo es cierto? ¿Es correcto? Las fuentes nos dicen que antes no había flamenco, antes de que de los años 50 o 60 en Cataluña. Esa es la pregunta. Claro, esa es la pregunta. Por eso hay la importancia de las fuentes. No trabajar con el estereotipo que se vende en medios de comunicación, hoy día redes sociales, políticos, no, sino trabajar con la fuente real. Venga, ¿qué me dice la fuente? ¿Dónde está la primera noticia que hay de flamenco en Cataluña? ¿Dónde puedo encontrar? Pues claro, te vas a hemeroteca, entonces, pues bueno, investigadores, que también hay que nombrar los investigadores de aquí, como Francisco Hidalgo, que es uno de los primeros, ¿no? O Rafael Núñez, o Axé, hay varios que han hecho un trabajo muy bueno. Inicialmente, pues resulta que las primeras documentaciones, 1880, él nombra el primer café cantante en Barcelona, ¿vale? Tenemos una referencia. Hostia. Desde 1880, claro, ya hay una referencia de un café cantante en Barcelona. Entonces, claro, ahí ya... Totalmente, la imagen que teníamos preconcebida no ahí es está, cierta. Ahí está. Te plantean dudas. Hombre, entonces, si hay un café cantante, ya hable de canto flamenco. Volvemos a lo mismo. Tiene que ser que aparezca el nombre con el término flamenco. Si no, podría ser café, claro, cantante claro, de otro tipo o género musical. No, tenemos esa primera documentación y a partir de ahí un montón. A partir de ahí un montón, de los años 90, de finales del siglo XIX, hay muchísimo, por supuesto, principios del 20, etc. Entonces, ahí está. ¿Con qué te mueves? ¿Qué te interesa? ¿Cómo investigas? ¿Cuál es tu, sabes, tu, tu duda, sí, sí, ¿no? Tu planteamiento, ¿con el cliché o con la fuente? Entonces, claro, hay diferencia entre a nivel de, o sea, pues ya que estamos hablando, entonces entiendo que realmente sí que había un flamenco en Cataluña, que es lo que tú estás diciendo, que existía antes de que llegara esa inmigración, y entonces sí, ese flamenco, digamos que es autóctono, o sea, aparece exclusivamente en Cataluña, o es el mismo que viene de Andalucía. A ver, en el flamenco, orígenes, solo hay uno. Es como la fuente de un río. A ver, exacto. ¿Cuántas fuentes? Sí, claro, hay distintas, ¿no? Dices, hombre, no sale de una fuentecita, pero en el mismo entorno hay varias fuentes que hacen que salga un río. Pues eso igual, vendríamos a ser lo mismo. Hombre, no sale de una única, no sale solamente de Jerez. No, hombre, no, te digo, Jerez, Cádiz, Sevilla, ¿no? Unos Triana, tal. Hay, pero todo eso es el inicio del río, evidentemente. Y eso solamente hay un origen, que es esa zona de Baja Andalucía. Claro. Eso es así. Y entonces a partir de ahí se expande. ¿Pero por qué se expande, por ejemplo? Es siempre, la investigación es eso, preguntarse siempre, eso, hacerse preguntas. Sí, porque es la que te iba a hacer. ¿Por qué? ¿Cómo sucede eso? Claro, porque se expande, lo mismo. ¿Qué motivos puede haber o puede tener para llegar a Cataluña? ¿Qué factores pueden haber en Cataluña que haga que se arraigue desde, además en décadas? Fíjate que antes hemos empezado hablando que la década de los 40 del siglo XIX, o sea, ponle 1840. Entonces, que si además tenemos la información, que es una gaceta de Madrid, que además que vienen de Andalucía, que igual ya en 1830 ya por ahí había, uh-huh, pero bueno, cojamos la de 1840. Solamente estamos hablando de 40 años de diferencia entre que nace hasta que aparece en Cataluña la primera información. Entonces decimos, ¿qué interés puede haber? O sea, ¿por qué en Cataluña en época tan cercana y en otras zonas, por ejemplo, no? Sabemos que en Madrid también, pero pues ponte pues que en Galicia, por ejemplo, no. Porque no tenemos documentos. O sea, yo, por lo que estás diciendo, ahora me estoy poniendo yo en mi papel de alumno otra vez, pero por lo que estás... Tienes que decir lo que fuimos alumno... Claro, tenía guardada la sorpresa, pero si fue mi profesora en el conservatorio del liceo, por eso la tengo como un gran referente. Y ya me estoy retrotrayendo porque yo también me encanta, tengo mucha curiosidad y me encanta saber cosas de flamenco y ahora necesito saberlo ya. Que, entiendo que Madrid, al ser ciudad, y Barcelona, al ser puerto... siempre han tendido a, uno, a que haya más concentración de gente que se busca la vida, y dos, a que haya más multiculturalidad. Claro. Entonces, es más fácil que se permita, claro, que exista el flamenco en ciudades. Claro, que haya una mayor conexión en centros urbanos, por ejemplo, lo que hablamos, dentro de esas múltiples causas, evidentemente, el ser centros urbanos, ser ciudades grandes, comunicadas entre sí, porque están comunicadas en esa época y mucho, con todas las distancias, ¿no? De que no es como hoy día, me vengo a decir, pero, lógicamente, son grandes ciudades de España que estaban comunicadas. Luego, pues un factor de... sí que es verdad que ahí volveríamos a las etiquetas de una demanda social continua de lo andaluz, el andalucismo que decimos, o de lo gitano. El gitanismo estaba de moda, en Cataluña se bailaba fandangos, exactamente igual que en el resto de España. Jotas, boleros, fandangos. La escuela bolera tiene aquí un peso muy, muy importante. Luego con el teatro del liceo, etcétera, con el maestro Joan Magriñá. O sea, hay una serie de componentes que facilita que esas estructuras musicales que vienen del sur sean atractivas, que a la gente les gusta, y les gusta y se integran. Y entonces, en este punto, yo añado uno más. Sin la existencia de los gitanos catalanes, y de luego los otros gitanos no catalanes que llegaron, tampoco se hubiera dado el arraigo, por ejemplo, que se produjo aquí en Cataluña. Cuando acabé mi condena y me vi muy solo y perdido, ella se murió de pena y dio que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y dio que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. Mm-hmm. enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón, y era Simón en el pueblo el único enterrado, el único enterrado. El mismo a su propia hija al cementerio llevó, y el mismo cavó la fosa murmurando una oración. Y como en una mano llevaba la pala y en el hombro el asao, los amigos le preguntan de dónde viene Juan Simón, y todos le preguntaban de dónde viene Juan Simón. Soy enterrado y vengo, soy enterrado y vengo de enterrar mi corazón. Soy enterrado y vengo, yo soy enterrado y vengo de enterrar mi corazón. María Jesús Castro hace poco ha editado una biografía de don Miguel Borrull, un señor que por supuesto necesita también que se le ponga el don delante como don Antonio Chacón o don Ramón Montoya, porque José Manuel Gamboa, en el prólogo del libro de María Jesús, dice: a Borrull le debemos el primer gran solo de guitarra flamenca, pieza que permanece en los repertorios actuales. Hablamos de la rondeña gitana de concierto, que él denominó la destemplá, pues se interpretaba con una encordadura diferencial, una obra que solo alguien con formación musical pudo ingeniar. Recogió el testigo de Ramón Montoya, quien a lo largo de su dilatada colaboración con Antonio Chacón puso al día e incorporó al inventario del género una serie de toques con características propias, tales como la granaína, la minera o la rondeña, dotando a la bajañí de un repertorio cañí que empleaba toda clase de técnicas clásicas para sacar el mayor de los partidos al instrumento. Pero el origen de esta evolución, nadie lo olvide, se encuentra en las aportaciones de Miguel Borrull padre. Y este estudio de María Jesús Castro lo corrobora y da muchísimos datos que antes no se sabía. Para eso están los investigadores e investigadoras, para ponernos al día de muchísimas cosas que dábamos por hecho. Hemos escuchado a Miguel Borrull, hijo, con un cantaor que no era tampoco barcelonés, sino que era madrileño, Angelillo, y además vallecano. ¿Alguien pensaba que no íbamos a poner a ningún vallecano en este programa? Pues sí. Este tema, esta milonga, también se interpretó en una película de Carmen Amaya del año 35 que se llamaba La hija de Juan Simón. Y bueno, no es que sea de nuestros palos favoritos ni el cantaor favorito nuestro, pero sí merecía la pena traerlo a colación con Miguel Borrull hijo. Por supuesto, esta gente dio mucho al flamenco en Cataluña. De hecho, había un Villarrosa en Madrid y los Borrull hicieron el Villarrosa barcelonés, que en los años 10, del 16 al 40 estuvo en funcionamiento, y por allí pasaron pues casi todos: la Niña de los Peines, Cojo de Málaga, Antonio Chacón, en fin, pues todo lo que grande que había en el flamenco en este país. Sevilla, Madrid, Barcelona, fueron puntos donde el flamenco, pues como ha dicho María Jesús, estaba a la orden del día. Es un tema muy largo y, bueno, como siempre decimos, esto que os sirva para buscar cosas y leer otros libros y digamos que sea introductorio a lo que podía haber sido este programa o muchísimos programas que podíamos hacer. Y del flamenco pasamos a la rumba catalana. También María Jesús Castro nos habla de ella. La rumba catalana, el término es mejor ponerle rumba gitano-catalana. Así sí, lo entendemos mejor. Tienes razón. Pero no, por, en general, para entender un poco la evolución. Yo te digo, sin el papel del gitano-catalán aquí, del grupo étnico o subgrupo étnico del gitano-catalán, no se hubiera entendido el arraigo del flamenco con tanto pozo, porque son, lo que hablábamos antes, no son solo intérpretes, son creadores. O sea, darle solamente la calidad de intérprete es como, yo te digo, es muy poco flamenco, porque sabes que el flamenco es intérprete y sí, creador a su vez. Totalmente, a diferencia del clásico, que la música clásica, hoy día son más intérpretes que creadores, ¿no? En un origen, ¿no? Pues entonces el gitano hay que darle ese papel activo, tiene un papel activo, no solamente tiene un papel pasivo de interpretar y ya está. Entonces, esos gitanos van a favorecer, dijéramoslo así, pues esa dinámica tan, dijéramos, pues eso, tan positiva como para que haya un arraigo, no solamente ellos, la sociedad catalana en su conjunto lo aceptó. Hombre, claro, también, sí, si no se hubiera quedado la marginalidad y no fue así. No, exacto, había un gusto en los escenarios de los teatros catalanes en ver estructuras musicales, te digo, en escuchar, en ver tanto flamenco como formas cercanas. Entonces, los gitanos catalanes, ¿qué ocurre con los gitanos catalanes? Los gitanos catalanes son un subgrupo dentro de los gitanos españoles que tienen sus diferenciaciones, sus especificidades. Una entre ellas, pues, es el, por ejemplo, la lengua, el dominio de dos lenguas. Hablan el catalán, el castellano y también el catalán, especialmente el catalán. Pero son bilingües en realidad, no solamente hablan catalán. Y entonces, luego, la pertenencia a lo largo de los siglos se han ido, dijéramos, subiendo de estrato social. De estatus social. Hoy se les dice que son como más los gitanos ricos, ¿no? En plan, broma así, entre ellos, entre los distintos las relaciones que se dicen intraétnicas entre los mismos subgrupos de gitanos. Pues ponte gitanos húngaros, gitanos castellanos, sí, gitanos andaluces, que puedan haber aquí en Cataluña, ¿no? Las relaciones que se producen entre ellos. Entonces, a lo largo del tiempo, sí que es verdad que ese gitano catalán se ha ido, dijéramos, diferenciando un poquito más. Pero al inicio las diferencias eran menor, por decir una manera, y por eso vemos que hay reuniones en las cuales el gitano catalán participaba de ese flamenco. A medida que esa diferenciación se va acentuando, que es ya el siglo XX, es un poco el pozo de la futura rumba catalana. Vale. ¿Vale? Para entender. O sea que ya hay como una especie de punto de decisión dentro del colectivo que acaba en una diferenciación de la música. Por sus particularidades, porque lo que está claro es que la rumba catalana pertenece al colectivo del gitano catalán. Tú que eres de aquí lo sabes. Sí, eso está. O sea, el concepto musical que tiene el gitano catalán no pertenece tanto al flamenco, no lo pertenece. En aquellos ámbitos en que hay un poco de mezcla, sí lo hacen más suyo, pero en regla general no. Son colectivos que hoy están bastante diferenciados. Y entonces, o sea, dijéramos que a lo largo del tiempo esa diferencia se ha ido acortando o estrechando. Y entonces el nacimiento de lo que es la rumba catalana tiene que ver con gitanos catalanes específicos, pero también muy importante, con gitanos que tienen relación con el flamenco. Sin ese conjunto, dijéramos, no se hubiera producido. Pero sí que es cierto que la adoptan y la hacen suya y le dan una identidad particular los gitanos catalanes, que no se la dan los gitanos no catalanes. O sea, tú sabes que Antonio González, pues que ya para mucha gente él era el inventor, él lo ha dicho muchas veces. No sé cómo llevaba. Él no lo ha dicho nunca. Él no lo ha dicho nunca. Jamás, jamás. Pero sí ha habido mucha gente que lo decía, que era él. No sé cómo os llevabais, sí, estando él en vida. Sí. Mejor imposible. ¿Sí? ¿Erais amigos? Mejor imposible. Me pediste un beso. Tú me pediste un beso. En la orilla del mar. ¡Ay, del mar! ¡Ay, explicar mal. Como no te lo daba, que no me lo daba. Como yo no te lo daba, que no te lo daba. Tú te pusiste a llorar, a llorar, lloraba. Y una lágrima tuya, ay, que tumba. Hay una lagrimita tuya, en la arena cayó. Ay, cayó, cayó, cayó. Y una ola atrevida, ay, tenía. Hay una olita atrevida. Hacia el mar la llevo. Una lágrima cayó en la arena. Ay, si yo la pudiera, ay, si yo la pudiera, yo la pudiera encontrar. Yo la pondría en tus labios, yo la pondría en tus labios para poderte besar. Una lágrima cayó en la arena. La lágrima cayó en la arena, la lágrima cayó en la arena, en la arena, en la arena, en la arena, en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Lo dice bien claro María Jesús Castro, que la rumba catalana tenía que ser gitano-catalana, porque sin los gitanos la rumba catalana, como la conocemos hoy, pues no existiría. Bueno, hay muchísima gente, Pérez, Pescailla, montón de gitanos anónimos de Barcelona, de la calle Cera, de Gracia, pero nosotros queremos resaltar a un personaje que no era ni catalán ni gitano, ni mucho menos moreno. Era Xavier Patricio Pérez, más conocido como Gato Pérez. Este hombre, que como he dicho antes, actuaba, tocaba el bajo en Secta Sónica, pues se enamoró de la rumba catalana, de los gitanos, y la llevó muy alto, pero que muy alto. Su prematura muerte pues nos dejó de que pudiéramos tener mucha más obra. Pero tanto los gitanos como los que no somos gitanos estaremos siempre agradecidos de lo que hizo Gato Pérez. Hay una plataforma que quiere reivindicar la rumba catalana como patrimonio inmaterial de la humanidad, pero yo creo que tendría que ser Gato Pérez, patrimonio inmaterial de la humanidad. Doncs crec que aquesta és una nit una mica especial pel Gato Pérez i també per nosaltres, perquè és la nit de la presentació a través del nostre programa d'aquestes estrelles de Gràcia. Gato, ¿constitueixen les estrelles de Gràcia l'última generació de rumberos catalans? Sí, jo diria que no solament la darrera, sinó la futura. La futura i pels molts anys. Aquesta gent són, d'alguna manera, són els hereus de la música que feien als anys 60 a Paret, Chacho i tants artistes que van ser molt famosos. I molts d'ells són familiars, com és el cas del Juanito Avellán, que és fill del Sisquetó, i és el nebot del Chango. Tot queda en família. Sí, després Manolo González, Patata, és nebot de Pescadilla, és de la família González, és el seu pare i els seus tios van ser els, podien dir, els pioners de la rumba catalana. I vostè què n'ha après de tota aquesta gent? Home, jo he après que la música, per ser bona, té que ser autèntica i tenir arrels, i que has de tenir les arrels el més a la vora possible. I en aquest cas penso que tenir les arrels al barri de Gràcia és definitiu. Això vol dir que hi ha una gran relació entre Barcelona i la rumba? Jo diria que la rumba catalana és la música, és el folklore contemporani de Barcelona. O sigui, com va ser la sardana en l'època de la Renaixença i el segle passat, i els clàssics i tot allò que anaven mirant a l'edat mitjana, ara la música actual és la rumba catalana. La música actual és la rumba catalana? De Barcelona, el folklore de Barcelona jo diria que és això. I que agafarà cos el mes de setembre amb un gran festival de rumba, no? Sí, efectivament, pel mes de setembre tenim un projecte bastant ambiciós, que es diu, que és fer una, diguem, d'alguna manera l'aposta de llarg d'aquesta música, el reconeixement oficial de que aquesta música és el folklore de Barcelona, i farem a la que és la plaça major de Catalunya, que és la plaça Sant Jaume, entremig d'aquestes dues institucions de l'Ajuntament i de la Generalitat, farem un festival amb aquesta nova cantera de la rumba catalana i portant alguna vessant dels pioners, com és el cas de Pescadilla, de l'Oncle Polla, que és tio de patata, i després del rumbero Pepe Amaya. Continuem. Avui és lluna plena, o lluna brava, depèn de com es miri. Ens ho canten Gato Pérez i les Estrelles de Gràcia. ¡Gracias! Hemos hablado del Peret, Pescailla, y los habéis escuchado en una rumba que hizo famosa Peret, y se habrá cantado en un montón de fiestas de todo el país y de todo el mundo. Y bueno, pues eran dos monstruos que ninguno de los dos quería rivalizar de quién era el rey de la rumba, y nosotros, por supuesto, menos todavía. También habéis escuchado en el programa de Ángel Casas a Gato Pérez con unos cuantos estrellas de la rumba, que como él dice en catalán, me imagino que lo estaréis entendiendo, pues eran familiares de todos los grandes rumberos catalanes que había. Y ya vamos llegando al final de la primera parte de este Fet in Andalunya, con otro garrotín, en este caso también de Gato Pérez. Y a Gato le pasó lo mismo que a Carmen Amaya con los Tarantos. Ella murió y no vio estrenada su película. Y el último disco de Gato Pérez, Fenicia, pues él no lo vio editado. Él murió en octubre del 90 y creo, si no me equivoco, que el disco salió después de su muerte. Desde luego no lo pudo presentar en directo. Y este garrotín se llama Del Tumbao, y atención a la letra porque ahí lo dice todo. Amigas, amigos, hasta el próximo programa, que será la segunda parte. Se despide de vosotros uno que os habla, Carlos Curro del Ralejo, de Estampas Flamencas. Adiós. Garrotín con tumbao. No busques más donde no hay. La rumba de mi calle es la más guay. Que junta clave con tu ruay. Sé bien lo que digo, mi compay. Hacen falta sirenas a la orilla del mar. Ay, si te pido la luna, no te escapes, dulzura, baila aquí junto a mí. No busques más donde no hay. La rumba de mi calle es la más guay. Que junta clave con tu rubay. Sería lo que digo, mi compay. Entre Alges y Benicassim hay un paisa moro que baila así. Le enseñó su primo que es un gitano y goza del ritmo afrocubano. El garrotín es tan vacilón que levanta de su tumba a Tutankamón. Señores, salgan todos a bailar con el fracu tucu bra tucu bra tucu bra. Al dente. Sirenas a la orilla del mar. Ay, si te pido la luna, no te escapes, dulzura, baila aquí junto a mí. Les dejo con la araña negra, Mayito Fernández. Por Pescadilla y del rey Peret, la cosa en la guitarra lleva su vaivén. Unos vienen y otros van, y todos gozan el mismo compás. Con este cante de ida y vuelta, toda la costa lía una juerga. Sabe a pimientos y a bacalao, este tanguillo bueno lleva tumbao del piquillo. Musical Casual. Todas las lunas de 7 a 9 de la noche. De la noche. Tiriti tram tram trero ay, tiriti tram tram tram tram. Esta es nuestra sintonía de conciertos. Y vamos a recomendar un concierto para el día 6 de noviembre. Es en la Sala Villanos, estará tocando Knight Smith, que es un percusionista, un gran batería, y estará tocando en dos sesiones, una a partir de las 8 de la tarde y otra a partir de las 10 y media. Y vamos a poner un tema para que conozcáis quién es Knight Smith. A continuar con otro concierto. Nos vamos a ir al día 13 de noviembre en la Sala Fun House. Estará tocando un grupo que se llama The Big Martens, grupo de Montpellier, que hacen un poco de rhythm and blues, swing y también un poco parecido a Ray Charles, pero nada que ver. Os vamos a poner una muestra de ellos, la canción Big Light. Party on me.

Arnaud Flair manejando esa guitarra. Hoy me enviaron un vídeo en el que él tocaba de una manera impresionante y hacía esos cambios de ritmo en el que comenzaba, como nosotros, esta tarde de noviembre, de manera suave, para luego llegar a la explosión. Ahora ya sí estamos totalmente dentro del tal día como hoy. Primeramente, personas que cumplen años tal día como hoy, 3 de noviembre. Y digo cumplen porque nuestro invitado e invitada a esta sección, los dos, están vivos y cumplen más de 70 años. La primera nació en 1948, cumple hoy 77 y es Lulu, de nombre Maggie MacDonald McLaughlin Lurie, cantante, compositora, pop, actriz y presentadora de televisión en Gran Bretaña. Lleva 50 años en el espectáculo. A partir de 1964 subió bastante su fama porque ganó en 1969 Eurovisión, eso sí, compartido con otros países. Tiene 19 álbumes entre 1965 y 2009. También ha compuesto temas para Elton John, Tina Turner, Take That, etc. Se casó, por cierto, con Maurice Gibb, el de los Bee Gees. Las versiones no se le dan nada mal, como por ejemplo esta que hace del The Man Who Sold the World de David Bowie. Felicidades, Lulu, por tus 77 años, que sigas ahí dándole a la música y al resto de tus actividades. 1954 nace Adanant, de nombre Stuart Leslie Goddard, que cumple hoy 71 años. Felicidades también, Hormiga Ant. Yo cuando veo Ant me suena a Antonio, pero se llama Stuart. Es un cantante londinense conocido por ser el líder del grupo Punky Romantic Adan and the Ant entre los años 1977 y 1982. De padre alcohólico y maltratador, se fue a vivir con su madre, alejado de esa influencia, y en 1976, estudiando en una escuela de arte, formó parte de Bazooka Joe. Allí le pilla la ola punk y ya formó el grupo de él y las hormigas. En 1982 comienza su carrera solista con Friend of Foo y hasta 2012 que la lleva con Bravest of the Brit. Prince Charming es uno de sus temas más conocidos de su etapa con el grupo, pero aquí os dejamos con este Stand and Deliver, que le hemos bailado frecuentemente a algunos. We'll be right back. Felicidades, Adam. Pasamos a los temas que se publicaron tal día como hoy, 3 de noviembre. En este caso, bastante atrás, 1965. Otro de los incondicionales, porque tiene tanto publicado, es Elvis, que en este caso lanza su 24º álbum de estudio, Harum Scarum, grabado en Nashville y que llegó al número 8 de la Billboard 200. Es otro encargo de banda sonora rutinario del que Elvis no paraba de quejarse también. 11 temas de un disco película en el que él vestía tipo Aladino. Tenéis que verle en este vídeo del tema Hey Little Girl. Hey little girl, come on and dance with me. Well, you're about the cutest thing I ever did see. Hey little girl, I'd like to take you home. Come on, come on, come on, I want you for my very own. All right now. Hey little girl, you better hang on tight. I want you to swing it to the left and shake it to the right. Hey little girl. Ahí le dejamos al rey del rock con sus películas. Y ahora vamos ya al cuarto disco. La cuarta referencia de hoy es la que cierra esta sección algo más reducida del Tal Día Como Hoy. Había bastantes discos recopilatorios también en directo, pero con temas publicados antes, por eso no hemos traído aquí lo que ya se había publicado anteriormente. En este caso, el grupo Rage Against the Machine lanzan su gran disco debut homónimo. Suele ser cuando un grupo comienza, el debut suele ir acompañado del disco homónimo. En este disco descubrieron la fusión del hip hop y el rock. Sus temas escoran a la izquierda política con ira y un vocalista, Zack de la Rocha, entregado en el escenario como un buen cantante de hip hop. Llegó al número uno del Billboard. Son 10 temas, entre los que destaca la más oída, Killing in the Name, y este, Wake Up, que apareció en la banda sonora de Matrix, con una portada impactante. En Saigón, un monje budista se inmola en la calle, quemándose en protesta del maltrato a su comunidad religiosa. Hypocrisy. is what you saw. Y después de esta descarga de los Rage Against the Machine, estamos llegando al final del programa y solamente nos queda el más de lo mismo, que es la canción que vosotros habéis elegido entre las tres opciones que os damos, y esta semana era sobre un sello muy importante a finales de los 70 y 80 que empezó a sacar música de la gente que empezaba y a lo mejor no vendió mucho, pero la solera la tiene. Por supuesto que tiene solera y tiene también recuerdos y hasta un punto de nostalgia para los que tenemos una cierta edad, siempre se dice una cierta edad, y que fuimos testigos de los estrenos de los tres discos que competían hoy en la terna, de Tequila, de Asfalto y de Leño. En este caso ha habido un reparto importante de puntos y además bastantes votaciones, que es lo que más nos gusta, porque debe ser que el tema os ha llegado al corazoncito musical. En tercer lugar se ha quedado Tequila con ese rock and roll en la Plaza del Pueblo de 1978, de su álbum debut Matrícula de Honor, pero ha tenido más de una cuarta parte de los votos. El Gran Asfalto esta vez se tiene que conformar con el segundo puesto, con ese maravilloso Días de Escuela, que incluso nos lo aprendíamos de memoria cuando nos aprendíamos de memoria canciones enteras, porque esas sí que se quedan bien grabadas. Pues este es del disco de 1978, disco homónimo, y concretamente el primer disco que publicó, que editó Chapadiscos. Ha obtenido un 33% de los votos, un tercio, muy dignamente, pero no han podido desbancar de este primer puesto a Rosendo Mercado, del grupo Leño, con Esas Maneras de Vivir, que con un 40% se ha alzado esta vez con la victoria. El tema es de Rosendo Mercado, sobre todo compuesto por él, pero también de Ramiro Penas, Tony Urbano y Miguel Ángel Campo. Se lanzó como sencillo en 1981. Lo produjo Teddy Bautista y se la considera una de las canciones emblemáticas del rock español urbano de los 80. Incluso en 2024 llegó a disco de platino, o sea, fijaros tantos años que han pasado después. Formó parte de un disco en vivo, grabado en la Sala Carolina del barrio de Tetuán durante 3 días de marzo de 1981. En ese disco en vivo aparecen 4 temas inéditos y uno de ellos era este Maneras de Vivir, que por el éxito pues lo vieron claro y lo lanzaron como sencillo posteriormente usando una grabación previa que se había hecho en un estudio. Rosendo no dijo mucho sobre este tema y de dónde viene el título. Dijo que querían expresar que se sentían diferentes y les gustaba sentirse así, pero no aportó nada más sobre esta idea de la sencilla frase que da título a la canción. Ha sido referenciado y versionado muchas veces por otros artistas y, por ejemplo, aparece en las citas de una buena serie de televisión española que os recomendamos, por menos yo, El Ministerio del Tiempo. Incluso los protas van a un concierto de ellos en el pasado. Nosotros hacemos nuestra esa frase de Maneras de Vivir y nos vamos cruzando el calendario, como decía Rosendo, hasta el próximo lunes, que vendremos con más contenidos. Nada más, solamente, como ha dicho Antonio, muchos recuerdos de esa época, y también decir que Días de Escuela es una crítica social sobre las cosas que pasaban en el franquismo. Las cosas que algunos ahora, envueltos en esa nebulosa de conocimiento, creen que eran mejor que las que tenemos ahora. Más libertad, más posibilidades, etcétera, etcétera. terrible. Deberían escuchar esta canción y ver los vídeos para darse cuenta de su error. Besos, abrazos y repartidlos como os parezca. Pues nada más, hasta el próximo lunes y buscar la felicidad. Os dejamos con Leño y sus maneras de vivir. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Música casual. Hasta luego, Lucas. ¿Cómo se apaga esto? Gracias. Para todos los vallecanos. Saludos.